Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible23. Y este jueves el programa va a estar dedicado al grupo de punk folclórico asturiano Montañas, que tiene una discografía breve pero jugosa. Escuchemos ya el primer tema, se titula Andrín. Así hemos comenzado esta edición de hoy de Intangible 23 con el tema instrumental Andrín del grupo asturiano Montañas. Vamos a hablar durante los próximos minutos con uno de sus miembros, Manuel Griñón. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Hay alguien más del grupo por ahí al final? Sí, está aquí a mi lado Walter. Además tenemos el manos libres puesto, o sea que podemos hablar los dos. Hola. Vale, buenas. Este era el tema Andrín, que abría su primer trabajo discográfico, ¿no? Un disco con 6 canciones, en concreto este tema, ¿qué nos pueden contar? Hombre, pues Andrín, bueno, sí, salió en el primer disco que sacamos, que fue un 7 pulgadas en vinilo, con el sello madrileño Tres Pies, y bueno, Andrín, la canción es instrumental y habla sobre una playa que hay aquí en Asturias, muy guapa, cerca de Llanes. Se llama Andrín. Sí, se llama Andrín. Y bueno, un poco eso, como forma de homenaje, ¿no? Una playa que nos gusta mucho y bueno. Sí. Vale, y tiene esos sonidos curiosos, el silbido y el arpa de boca, ¿no? Es ese sonido que se escucha ahí en la canción. Sí, no sé, bueno, evidentemente en Andrín no escuchas arpas vocales, pero bueno, yo creo que un poco el sentimiento que transmite la canción, pues perfectamente nosotros lo relacionamos con lo que podemos sentir estando allí en la playa, tranquilos, como nos gusta estar, y bueno, es un sentimiento plácido, y creo que la canción un poco pues intenta transmitir eso. Claro, era un principio alegre para ese trabajo discográfico, ¿no? Sí. Fue justo lo que pensamos, sí. Empezar, pues, era el primero que publicábamos, además en vinilo, lo hicimos todo, bueno, la portada la diseñó Manu, que está aquí, todo impreso con sellos de caucho a mano, y bueno, ya empezar, pues, no sé, empezar con algo, lo primero que escuchara la gente de Montañas, pues, que fuera algo como una declaración de intenciones. Bueno, y entonces cuéntenos un poco cómo fueron los inicios del grupo de Montañas. Pues... A ver, el grupo surgió un poco así de repente, sin pensarlo mucho, en un viaje que hacíamos, bueno, Ale, que antes era también miembro del grupo, y a mí, y bueno, y es un amigo, pues había estado viviendo muchos años en Madrid, unos 9 o así. Entonces, cuando decidió irse ya de Madrid, venir, volver a Asturias a vivir, yo le ayudé con la mudanza, ¿no? Y entonces, en ese viaje de mudanza hacia Asturias, pues fuimos hablando de muchas otras cosas de que nos gustaría hacer un grupo, ¿no? Y al principio iba a ser algo totalmente distinto a lo que al final fue. Pensábamos hacer, bueno. No, sí, no, sí. Bueno, que Manu también vive en Madrid, que eso. Sí, yo vivo en Madrid también. Uh-huh. El sentimiento de añoranza de... Sí, entonces, claro, y, bueno, empezamos a pensar, pues eso, en el formato del grupo, lo que nos gustaría que fuera, no sé qué. Yo le dije, mira, yo tengo, desde hace tiempo tengo pensado un nombre que me gusta mucho, que es Montañas, para algún grupo o algún tipo de proyecto, lo que sea. Y bueno, eso, así empezó un poco. Yo, como estaba en Madrid, casi no podía ensayar, pero Ale se juntó con Javi, que es el otro miembro de Montañas, y empezamos a ensayar. Luego se unió Walter en la segunda percusión y... Sí, bueno, fue un poco... aleatorio, ¿no? Sí, siendo... sí, fue saliendo. Además, eso, los primeros ensayos, pues... eran bastante curiosos porque no sabíamos tocar mucho, bueno, seguimos sin saber tocar mucho, pero... Bueno, o sea, hombre, Alejandro toca bien, Manu también toca, pero bueno, siempre, sí, toda una forma, haciendo lo mejor como... Sí, que podíamos con lo que teníamos, ¿no? Eso, me acuerdo, empecé pues con una botella que había allí, haciendo pequeñas percusiones y, bueno, estaba todo gestándose y, bueno, al final fuimos añadiendo elementos y... Sí. Nada, fue todo muy muy natural y tampoco no teníamos ni idea clara hacia dónde íbamos. Vale, entonces, ¿tenían experiencia previa antes de formar el grupo? ¿Musical? Sí. Pues bueno, sí, Javi había estado hace años en un grupo de... Bueno, como de hardcore... Sí, la mayoría de la gente, no sé, Ale, tanto... Bueno, salvo yo, los 2-3 miembros habían estado en grupos, sobre todo relacionados con el punk, el hardcore, sonidos quizá un poco más duros, ¿no? Quizá no tenían eso. Sí. Y bueno, sí, quizás sea yo el único, ¿no? Bueno, sí. Y preséntenos entonces oficialmente la formación de Montañas ahora mismo, ¿cuál sería? ¿Cuáles son los miembros oficiales? Bueno. Pues hombre, ahora mismo somos 3. Los que tocamos y... Sí, Ale estuvo hasta hace un año con nosotros y luego se fue a Barcelona a vivir y bueno, por motivos así un poco, pues... Es que realmente Montañas exige un poco... Hay mucha distancia. Javi ahora está en Barcelona, Manu en Madrid, yo circunstancialmente en Asturias, pero creo que por poco tiempo, entonces exige mucha movilidad y bueno, entonces Alejandro pues era un poco ya... era un poco demasiado tanto movimiento y tal y tenía otras cosas que hacer y... Entonces ahora mismo somos 3. Sí, somos 3. Somos Javi, que es realmente rotamos, ¿no? Porque sí, un poco no, la idea. No hay posiciones fijas, pero bueno, más o menos se podría decir que Javi y Walter tocan percusiones y cantan, y yo toco la guitarra y canto, aunque ahora estamos empezando a meter en alguna canción 2 guitarras, entonces en ese caso Walter coge otra guitarra. Metemos ukelele en algunas, entonces a veces Javi deja la percusión para tocar el ukelele. O sea que bueno, eso, vamos un poco cambiándonos instrumentos y bueno, de momento creo que solo falta que yo toque la percusión en una. Para tener el cambio completo, ¿no? Digamos. Bueno, había una canción con Luzco, sí, que en la que sí tocaba, pero bueno, ahora ya como solo hay una guitarra, pues me tengo que dedicar a eso. Pues ese disco de 7 pulgadas aparecía en 2008, ¿no? Y lo siguiente que han sacado es otro de 10 pulgadas, ya ahora en 2010. Entonces las siguientes canciones las iremos escuchando a lo largo del programa, pero todavía nos queda mucho que hablar del primer trabajo. Ahora vendría este, para mí, temazo, como Calamares Gigantes en Luarca, que Escuché el disco y el primer tema me gustó, pero ya escuché este y dije, ostras, esto hay que prestarle atención. Así que Gracias. ahora nos van a contar un poco cómo se gestó este tema. Vamos a escucharlo, Calamares Gigantes en Luarca. ¿De verdad hay calamares gigantes en Luarca? ¿Es una metáfora, una canción futurista o de qué va la canción? Pues bueno. Sí, no, es verdad. O sea, frente de Luarca, bueno, toda esa zona de Asturias, está localizada una de las poblaciones, en teoría, más abundantes que se conocen de calamares gigantes. Y bueno, eso fue un poco la idea que dio también la venganza de los calamares contra los seres humanos, pero bueno, eso ya es a posteriori un poco. Pero la idea inicial fue eso, dedicar la canción a los calamares gigantes, ¿no? Sí, parece ser que sí, que desde Avilés, desde la ría de Avilés más o menos hasta esa zona de Luarca, hay una fosa, muy, no sé cuántos kilómetros tiene de profundidad, pero bueno, parece ser que en las profundidades de la fosa existen estas criaturas. Y bueno, sí, lleva algún mensaje un poco más allá del tema de los calamares, la canción. Pero bueno, eso, como es Javi el que hace las letras, pues es el que mejor lo sabe. Pero un poco ecologista podría decirse a lo mejor, ¿no? Bueno, podría tirar por O ahí. una de las interpretaciones, No, no, tampoco pero tiene que sí, estar todo va por cerrado, ahí pero esto. Sí, está. bueno, pues en fin, ya estamos en el segundo tema de este disco de 7 pulgadas. ¿Cómo se grabó? Ustedes ya nos han contado cómo se juntaron y llega el momento de entrar en un estudio y cómo fue aquello. Bueno, no entramos en ningún estudio, Ni de hecho. O siquiera, sea, lo pues. grabamos en el padre de Javi, pues cerca de Oviedo, unas pequeñas montañas que hay ahí, pues tiene una casita y siempre ensayamos ahí, sobre todo la primera fase del grupo. Hasta ahora ensayamos aquí, desde donde te hablamos, que es en otra casa, en un pueblo cerca de Villaviciosa, pero bueno, y se grabó allí el disco de Sergio. No, el 7 pulgadas lo grabó Carlos. Ah, es verdad, lo grabó Sí, Carlos. Bueno. un amigo. Bueno, el 7 pulgadas nos lo El grabó máster. Carlos, un amigo de Madrid, Carlos del Valle. Y Sí. el segundo nos lo grabó otro amigo, también en esa misma casa, que se llama Sergio. Lo que pasa es que Sergio masterizó Sí. el primero. Bueno, nada, vino allí y lo grabamos todo en un par de días y con los medios que teníamos. Y ahí ya habían definido el estilo que querían seguir y que siguen ahora mismo. En fin, les costó mucho llegar a esta concepción tan minimalista, digamos, ¿no? De la música punk y mezclada con elementos folclóricos. Hombre, no sé, la verdad es que to todo desde el principio, como decía antes Walter, fue saliendo de forma bastante natural. Eso, sobre todo era Al el que componía las canciones al principio y luego, bueno, pues eso, se juntaba con Javi en el local y ya iban sacando como Las primeras líneas, la ¿no? parte más, como más gorda así de la canción, y luego Walter y yo pues íbamos añadiendo cosas. Entonces, yo no sé, hay canciones bastante distintas unas de otras, y bueno, yo creo que todas son muy importantes para Montañas. Vamos, que no hay, yo creo, un estilo, no hay un estilo tampoco muy claro de lo que hacemos, y eso, y todo salió de forma muy muy natural y bastante fácil, ¿no? Uh-huh. Sí, no yo sé, creo. Sí, no sé, nunca tuvimos nada preconcebido de cómo queríamos exactamente que sonara, pero bueno, también fue, no sé, un poco todas nuestras personalidades pues confluyeron y aportaron un poco lo que quería hacer cada uno, y bueno, como somos buenos amigos aparte y nos entendemos, pues funcionó. Entonces cada uno aporta un poco, no sé, pues. Y además yo creo que también nos dimos cuenta de que salían canciones que nos gustaban y que aparte nos divertía mucho tocar, por lo menos, bueno. Sí, todas, yo creo. Yo me lo pasaba. Si no fuera bien, así, no. Claro. Bueno, pues ahí también había otro tema instrumental, este Gatín y Nube, lo escuchamos. Otro tema instrumental de Montañas que hemos escuchado aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Aquí en Tajile 23 estamos hablando con dos de los miembros del grupo asturiano Montañas. Este era el tema Gatín y Nube. En fin, otra faceta del grupo con unos sonidos muy bonitos y una percusión que se sale de lo corriente también, ¿no? Bueno, aquí que hable el percusionista. Sí, bueno, es que, no sé, era la percusión ya en sí, pues la canción era tan bonita, la línea de guitarra, y bueno, luego añadimos la melódica, y la percusión pues era simplemente acompañar ahí, no tapar. Ya de por sí la canción, creo que la melodía es tan bonita que, bueno, intentamos que la percusión simplemente acompañara y, no sé, sí. No sé si es atípico o no, intentamos, si tú dices minimalismo, pues, no pretendidamente, pero sí no meter más de lo que no sea estrictamente necesario. Lo justo, vamos. Sí, también se da el hecho ese que hablaba Manu, de ninguno de nosotros somos aquí, pues ni Javi ni yo somos unos percusionistas. Virtuosos. Claro, entonces, pero bueno, tampoco creo que aunque lo fuéramos, pues no sé, no me gustaría meter más de lo que... No todos los tipos de música necesitan una percusión exuberante y ser Keith Moon o algo así, ¿no? Tampoco depende del uso que se le dé, ¿no? Que yo qué sé, la Velvet Underground, la percusionista que tenían hacía cosas muy sencillitas y encajaba muy bien en esa música, por ejemplo, entre otros muchos ejemplos, ¿no? Sí, gente gente como Moutaker, sí, son, desde luego son referentes en ese sentido. Bueno, la Velvet en su concepto, pero bueno, tantas otras, o sea, no hacen más allá de lo necesario para que suene bien. Y realmente te das cuenta cuando algo funciona y bueno, pues, no sé, creo que está bien así. Y el siguiente tema se titula Piku Rieyu. Hay un comienzo ahí bastante folclórico, ¿no? Como a capela, parece un... No sé, en fin, exactamente el tipo de canción tradicional que es, ¿no? O que está imitando ahí esta canción. Claro, no imita nada. Realmente Javi lo hace de una forma muy sentida. Es tonada asturiana. Ajá. Y adoptando el estilo de la tonada asturiana, pues introduce la canción. Que de hecho trata, bueno, sobre... Realmente es una canción de amor que se entiende claramente por la letra, pero bueno, está inspirada en metáforas sobre el Pico Rieyu, que es una montaña de los picos de Europa muy bonita. Quizá la más famosa, bueno, no sé si es el Naranjo de Bulnes, traducido de castellano. Y bueno, pues... Y muy difícil de escalar. Muy difícil de escalar, como dice la canción, sobre todo la cara oeste. Sí, sí, sí. Vale, pues escuchémosla entonces. Seguimos repasando aquel disco de 7 pulgadas de montaña, en este caso con la canción Piku Rieyu. Yo no sé si la gente mayor de Asturias, a lo mejor si han tenido la ocasión de escucharles a ustedes, este es uno de los temas que a lo mejor sí que han entendido mejor o no. ¿O no ha habido muchas oportunidades de ese intercambio generacional? Hombre, realmente el problema de montañas es que... El problema, y también yo, para mí es una virtud, ¿no? No, pero bueno, es algo muy... que no buscamos trascender demasiado con ello. Realmente hasta ahora ha sido todo, pues, suerte, en cierto sentido, que haya trascendido mucho más de lo que en principio... Pero entonces, claro, tampoco, ni siquiera aquí en Asturias estamos, por las condiciones del grupo, que somos tres personas que vivimos muy lejos, tocamos cuando se puede, ensayamos cuando se puede, estamos muy condicionados por eso. Entonces, hace que todo sea muy lento y a la hora de trascender, por ejemplo, aquí en Asturias... Sí que nos conoce bastante la gente, también a nivel nacional, por suerte, la gente que escucha este tipo de música, pero no hemos trascendido tanto como quizás se pudiera esperar. O sea, esta pregunta que me haces tú, pues sí, yo estoy seguro que mucha gente que normalmente no escucha música de este estilo, se puede englobar dentro de un estilo, pues seguramente le gustaría por la temática, la forma... Pero bueno, yo de hecho tengo varios amigos que no suelen escuchar este tipo de música y contactan inmediatamente con, tanto sea por la temática, por el sonido, por... O sea, yo creo que no... Que la gente que dices tú mayor, pues gente que escucha tonada, pues no... No sé si nos tirarían una madreña en la cabeza o algo así, por... Un poco, sí. De Javi, pero bueno, yo creo que no tuvieron la oportunidad. Quizá lo más simpático que nos pasó fue lo del concierto de la laboral este. Sí, bueno, luego hay una canción que pondrás, me imagino, Dionisio de la Huerta. Es la siguiente. Y... Ahí nos cuentas la anécdota. ¿Te la cuento ya o...? Vale, sí, la vamos a escuchar inmediatamente ahora. De todas formas, bueno, un poco antes lo que quería preguntarle Ustedes, pues eso, dan en sus canciones una visión de Asturias, digamos, nostálgica, también con un toque de pequeño surrealismo, ¿no? De otra manera, ¿no? Tampoco es, digamos, esto una guía turística, ¿no? No, no, no. Vamos, hablamos tanto de cosas que nos gustan mucho de Asturias como de otras que no nos gustan tanto, ¿no? Entonces, algunas canciones tienen eso, pues un punto crítico, irónico, de alguna forma. Siempre, bueno, eso, usando a veces los dobles sentidos y cosas de esas. Y luego otras. Son totalmente directas acerca de eso, de cosas que nos encantan o de sitios en los que nos sentimos muy bien o entonces eso, bueno, puede haber un poco de guía turística o de no, es una especie de presentación, ¿no? De sitios y Sí, hay una actitud también muy crítica, Javi, sí. bueno, todos los tres, ¿no? Pero Javi también es una persona muy crítica y bueno, pues se posiciona, o sea, si uno repara un poco en los textos, en muchos de ellos, las canciones se posiciona y critica bastante la situación de Asturias como región, ¿no? Como comunidad autónoma. Y luego, pues también la situación de un poco general, de las aquellas cosas de que no le convencen, ¿no? De cómo funciona este sistema en el que vivimos, ¿no? Y claro, lo hace desde la perspectiva asturiana, pero que bueno, que perfectamente se entiende desde fuera porque son temas que nos afectan A a todos y todos. en todas partes, yo creo. Y se trata de quedarse con lo bueno, digamos, ¿no? Tampoco renegar de lo de uno, pero en fin, ser críticos y defender lo positivo y criticar lo negativo, ¿no? Eso es lo que hacen ustedes también. Sí, O sea, la actitud es positiva en todo sí, caso, sí, es sí. positiva, pero sin cerrar los ojos. Sería muy, no sé, para mí sería bastante vacío un discurso sobre Asturias totalmente nacionalista y maravilloso, ¿no? De qué bonito es Asturias, quedarnos en el tópico folclórico, ¿no? Y que bueno, que varias veces se ha hecho en esta tierra y bueno, no, no es el caso. O sea, nos encanta Asturias siempre que podemos. Yo, por ejemplo, hacía tiempo que no podía vivir en Asturias por cuestiones de trabajo y bueno, pues ahora estoy disfrutando mucho el vivir aquí y abrir la ventana y ver montañas y verde y pero bueno, uno no se puede quedar solo en eso y entonces pues creo que jugamos con esos elementos todo el tiempo. Claro, es que ustedes, tanto con las letras como con el estilo musical, pues trascienden esos estereotipos folclóricos, aunque se muevan con los pies en la tierra, digamos, claro. Sí, o sea, yo creo que sería un fracaso y de hecho, bueno, una primera lectura, mucha gente si no repara lo que te comentaba, pues sí que se quedaría solo con el elemento folclórico, pero para nosotros sería un fracaso a nivel, un fracaso nunca, ¿no? Porque esto no lo hacemos para más allá de disfrutar con ello, ¿no? Y estar contentos con lo que hacemos, pero sería una pena que la gente no se diera cuenta que muchos de estos textos o muchas de estas letras, pues tienen un espíritu crítico, o sea, no se quedan simplemente en tomar sidra y saltar y bueno, no sé, por ejemplo, esta canción, yo qué sé, pues Sí, o Dionisio un de flor la da Mancha, yo vueltas creo es un claro ejemplo. que se suele malinterpretar porque es como muy festiva y habla, además habla de una fiesta que hay en Asturias. Lo de la El el descenso de. sella, sí, Sí. claro. Entonces, claro, yo creo que mucha gente la entiende por el lado ese, ¿no? De como de Festivo, sí. folclórico Y la letra es durísima, y ¿eh? sí, Sí, la Gregorio. primera, las primeras líneas nada más ya son suficientes, ¿no? Bueno, en fin, si os parece, nos pueden contar lo que ocurrió en aquel concierto en la laboral y después ya hablamos de las letras después de escuchar la canción. Bueno, pues Walter, No, bueno, sí. te paso a ti. Sí, no, bueno, o sea, es un poco un ejemplo de lo que te comentábamos. Ahora estábamos tocando en la laboral, hicimos un concierto. Sí, fue semiacústico aquel, o Sí. sí. Y lo dividimos en dos partes, y bueno, en el intermedio se acerca un señor así como muy orondo, y la verdad es que no tenía pintas de estar en ninguna escena, ni de una persona muy, muy atípica para el contexto, y nos felicita ahí, muy emocionado, ¿no? Diciendo, pues, y se presenta el hombre, nos dice que es el presidente de la Asociación de Amigos de Dionisio de la Huerta, y que se había emocionado mucho con el tema, y bueno, de hecho nos comentó que estaban pensando en hacer un en crear un museo de acerca de Dionisio de la Huerta y que estaría encantado en el momento en el que se concretara que tocáramos allí, pero no, la verdad que fue soy una Sí, persona que en Dani. principio no tenía no creo que escuchara ni a otros grupos. Además, yo creo que también fue, o sea, fue tanta sorpresa para él como para nosotros, ¿no? O sea, el hecho de que él estuviera allí, vamos, no tenía nada que ver con que tocáramos Claro, es un nosotros. museo, casualmente el hombre estaba. Él no sabía nada de la existencia de la canción sobre Dionisio de la Huerta y bueno, fue una cosa así curiosa. Sí, muy simpática, a mí me emocionó. Sí. Vale, pues escuchemos ya esta canción, Dionisio de la Huerta. Ayer por la mañana al acabar la botella me estoy cortando un dedo para prejubilarme. Tengo bastante claro que merece la pena. Con el pañuelo azul me taponaré la sangre. Es un precio asequible para olvidarse de ella. Y aunque pierda Río de España de arriba de ella. Vamos todos a despirarme. Estaba este tema de montañas, Dionisio de la Huerta. En fin, en las letras hay un montón de referencias y a lo mejor convendría que nos las explicaran un poquito para poderlas entender mejor. Bueno, ¿a qué te Bueno, refieres? no, quiero decir, bueno, lo del Sella, lo de las piraguas, pues en fin, para la gente que no lo conozca y también a ver quién es Dionisio de la Huerta y un poco el contexto de lo del fondo estructural, los mineros y todo eso, a eso me Pues refiero. bueno, es un poco todo. La verdad es que, bueno, es para ir destripando ahí. Vamos a ver, Dionisio de la Huerta era un. Es de origen catalán, que mucha gente cree que es asturiano, es uno de los personajes así más simpáticos que ha dado un poco pues, la historia reciente de Asturias. Y bueno, era una persona que hacía mucho deporte, venía a Asturias, tenía grandes vínculos con Asturias, y con unos amigos asturianos descendieron por primera vez el río Sella en piragua, como a modo de excursión, ¿sí? Un poco montañas en ese sentido, sin buscar nada más que disfrutar. Y bueno, la cosa les gustó tanto que poco a poco, pues año tras año, fueron repitiendo y pues un poco esta idea de descender el Sella fue confluyendo en lo que a posteriori dio lugar a la prueba deportiva, que es el descenso internacional de él. Pero siempre él creó todo un universo de, no sé, muy rico acerca de personajes relacionados con el Sella. Cada pueblo, por ejemplo, un pueblo cercano a Riondas, que es Infiesto, pues de ahí proceden los tritones y toda la gente que va. O sea, creó una fiesta alrededor del evento, que es lo que realmente le da un toque especial a este. Entonces, cada año cuando se desciende el Sella, pues hay toda una fiesta, es una fiesta a nivel, yo creo, de todos los asturianos. O sea, hay gente de Sí, viene todos los mucha sitios de gente de Asturias y fuera. de afuera, Sí, claro. yo, vamos, ahora que vivo en Madrid, eso, mucha gente cuando les digo que soy asturiano me dicen, ah, oh, yo voy al Sella todos los años a la fiesta, vaya desfase, no sé qué. Es una fiesta muy. Y ahora, pues quizá vaya perdiendo con los años un poco. De hecho, estoy horrible que ahora montaron una historia que se llama Cuasella, que no es específicamente el descenso del Sella, pero es como una fiesta de música electrónica que está muy cerca de Riondas, de donde parte el descenso del Sella, que bueno, yo creo que choca completamente con si Dionisio levantara la cabeza, pues. Pero bueno, es ese espíritu folclórico, entonces usamos esa. Es como un poco un contraste, ¿no? Entre este espíritu folclórico que tanto gusta aquí en Sano. Asturias, Quizá no, porque nosotros un poco la figura de Dionisio nos parece una figura pues muy grande y muy interesante, ¿no? Pero por otro lado, como la gente pues simplemente disfruta y se vuelca en eso, pero no ve el, no va más allá de eso. Eso es algo muy muy típico de Asturias, quizá también de, bueno, en España en general también suele pasar esto, que la gente se queda mucho en un plano folclórico, pero no afrontamos muchas veces los problemas que tenemos de una forma seria, ¿no? Entonces es mucho más fácil, como bien Javi dice, pues en este caso exagerando bastante, pero cortarte un dedo para cobrar ahí una ayuda de fondos mineros y vivir de eso sin tener que, sin mover un dedo, ¿no? Para, en este caso, cortarte nunca un dedo, mejor dicho. Pero bueno, sin hacer nada para cambiar ahí los, y bueno, Asturias evidentemente tiene grandes, bueno, ahora a nivel nacional también, o estatal, mejor que nacional, también lo están sufriendo, pero bueno, hay un problema económico bastante grave y bueno, pues evidentemente no se puede vivir todo el tiempo de ayuda, sino que bueno, todos tenemos que, y es un poco eso, el espíritu de confrontar un poco el lado folclórico con los problemas que realmente hay, como la gente, pues, pero bueno, desde luego si estuviera aquí Javi te daría muchos más matices que... Hombre, yo creo que ya son bastantes matices y está claro que, bueno, es que es una letra con mucho contenido dentro de la brevedad habitual de ustedes, pero que comprime mucho contenido en pocas líneas, digamos, ¿no? Sí, Javi es un... Sí, a mí me parece genial porque Javi tiene como una capacidad de decir muchísimo con muy poco. Bueno, no con muy poco, pero como que... ¿Con pocas palabras? Sí, las frases las borda. Y a mí me parece... Eso, me parece un poeta. No, pero bueno, sí, me parece que tiene mucha capacidad para eso, para decir mucho con poco. Y eso también es... Vuelve a lo que hablábamos antes, ¿no? De las percusiones o las guitarras. Si puedes decir... No sé, si puede transmitir mucho con lo menos posible, parece como todavía más efectivo, ¿no? Uh-huh. Pues pasamos ya al siguiente trabajo, el disco de 10 pulgadas, con el primer tema, Yo conduzco, ella me guía, que es algo que se puede ver en muchos coches, ¿no? Bueno, en Asturias y en otras partes, ¿no? La típica pegatina o cosa parecida, ¿no? Con una estampa de la Virgen o algo así. Canarias, ¿no? Llegan este tipo de... O sea, es una imagen de la Virgen de Covadonga, la Santina. Uh-huh. Y bueno, es un poco esta idea, aparte de Asturias. Yo creo que fuera hay otros, también otros, no sé, otros santos por ahí que guían. Pero bueno, esto básicamente es una pegatina y bueno, pues el nombre lo dice todo, ¿no? O sea, es como que está siempre bajo un poco la, no sé, la protección y el de la Santina. Entonces vuelve a un poco a incidir esto en lo mismo de Dionisio de la Huerta, lo que pasa quizá un modo un poco menos... menos drástico, ¿no? Pero sí, bueno, Manu iba a decir algo. Sí, no, bueno, y que yo creo que también eso habla un poco de el hecho de dejarte llevar en vez de, bueno, sí, es volver a lo de antes, pero en vez de afrontar un poco los problemas de cara, es un poco dejarte llevar por la corriente y... No y, posicionarte de verdad, ¿no? Sí. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí, lo que la Santina quiera en este caso. Exacto. Pues, bueno. Vale, pues lo escuchamos. We'll be right back. Yo conduzco, ella me guía, es el título de esta canción con la que se abría el segundo trabajo discográfico de Montañas, un disco de 10 pulgadas con 9 canciones que aparecía este mismo año, en 2010. ¿Cómo fue el proceso de grabación de este segundo trabajo? Pues bueno, como te comentábamos antes, este disco también lo grabamos en la casa donde ensayábamos en La Manjoya. Vino Sergio, que es un amigo asturiano que vive en Barcelona, Sergio Pérez García. Y que bueno, que tiene, o sea, el alma del grupo Telemáticos también. Sí, ahora mismo tiene el grupo Telemáticos con dos chicas y bueno, él tiene también bueno, pues una larga trayectoria, tocó en Anticonceptivas mucho tiempo y antes tuvo varios grupos. Sí, toca con Yo Crepúsculo también, lo acompaña en las giras, o sea, él siempre está haciendo cosas y bueno, como es amigo y nos da un poco la posibilidad de hacerlo otra vez, como ya nos había masterizado el disco anterior y bueno, volver a hacerlo en casa y bueno, también fue una oportunidad para volver a verlo, que hace unos meses que no lo veíamos, entonces se vino con el equipo básico para grabar y desde Barcelona y bueno, fueron también un par de días que estuvimos allí Sí, intensos entre mucho frío, fue un, ¿te acuerdas? sí, Ahí sí, sí. encendiendo la La chimenea. chimenea y bueno, pues entre comida y merienda pues fuimos grabando. Sí, el segundo disco lo grabamos, si mal no recuerdo, en directo. Sí, Grabamos grabamos todo eso. toda la música en directo y luego ya tocando los cuatro a la vez y luego ya metimos las voces a posteriori. Y bueno, lo grabamos muy rápido, fueron 2 días, pero luego tardamos mucho en sacarlo por, bueno, por distintas cuestiones, por eso, Bueno, porque como porque sí. comentaba Walter antes, todo va muy despacio con Montañas, pero bueno, que también está bien que sea así, para no estresarnos. Y eso, bueno, ya lo sacamos con dos sellos que colaboraron entre ellos, unas grabaciones grabofónicas que es de Madrid, de unos amigos, y el otro es La Alegría de Vivir, que es también de un amigo de aquí de Asturias. Y bueno, ya de ambos habíamos tenido ya propuestas Sí, sacar el para primero. sacar el 7 pulgadas, el primero que sacamos. Y bueno, como al final lo habíamos sacado con tres pies, pues dijimos, pues para el segundo lo hacemos con vosotros, que nos hace mucha ilusión también. Y Y bueno, entonces. eso se grabó yo creo en diciembre de 2008, ¿Ocho fue? sí, en diciembre de 2008 y salió en marzo de 2010, yo Sí, creo, fue o sea todo que. un. Pero bueno, fue el proceso de producción y masterización, pues bueno, tuvimos que esperar lo hicimos con Sergio en Barcelona cuando coincidió que estábamos por allí y pues eso ya llevó un tiempo y luego estuvo la odisea de las carpetas, que como teníamos conseguir las carpetas para el 7, pues fue difícil, pero una vez que las conseguimos dijimos, bueno, ya tenemos el formato más o menos, el tipo de material con el que queremos sacar las cosas, nos interesaba que fuera un poco el mismo bueno, Manu, o sea, evidentemente soy el que llevo un poco el diseño, pero bueno, era un poco que todo tuviera un poco el mismo concepto. Pasa que no encontramos, nos prometíamos muy felices, pero no encontramos carpetas similares para un 10. Y a partir de ahí fue toda una odisea, hablar con cartoneras, que las hicieran, o sea, fue un drama, nos tuvieron meses esperando y al final pues optamos por esta opción porque las cartoneras tampoco, ninguna nos acabó. De hecho, No, nos dejaron a no. pocos días, nos dejaron y dijimos, pues bueno, las vamos a hacer en este formato que también nos gusta, es totalmente atípico. No sé si tienes el ejemplar en original del vinilo allí, del 10, pero es una carpeta rectangular y bueno, pues yo creo que quedó muy, no sé, a mí me gusta mucho. En efecto, porque ustedes sacan su música de forma gratuita a través de Bandcamp, luego podemos hablar de eso. Pero luego también en formato vinilo y con unas ediciones pues son muy cuidadas y Manu es el que se encarga del aspecto gráfico, en fin, ¿qué concepto hay detrás de todo eso? Pues el concepto, hombre, yo lo del diseño es una cosa que también vamos, yo al final es un poco, soy un poco el que tomo la decisión final, pero bueno, sí que me gusta compartir con ellos, con los demás miembros, con Walter y con Javi, eso, ¿no? Como hablar de cómo va a ser, cómo nos gustaría que fuera. Y eso, bueno, yo hago, suelo hacer bocetos y por ejemplo, en este caso, de los dibujos que irían en los sellos que íbamos a estampar y demás, y si a ellos les gustan, pues ya nos ponemos a buscar las carpetas y una vez que las tenemos, a estampar. El concepto, a mí me gustaba que los discos transmitieran un poco ese sentimiento y fueran algo cercano, sí, que tú cuando lo tuvieras en la mano sintieras un poco una cercanía, ¿no?, o una calidez, y me parece que ese formato de sobres, de como de cartón crudo, reciclado, aparte de que a mí me encantan ese tipo de papeles y cartones y sobres, y me parece que transmite un poco esa sensación, ¿no?, el hecho de tocarlo y sentir la textura y ver las fibras del papel, es muy agradable y muy cálido, y no sé, creo que encaja perfectamente con la música, ¿no?, también, y con toda la idea de grupo que tenemos. Sí, luego el hecho de estamparlo también, que cada uno está estampado a mano y entre todos pues fuimos, porque bueno, es un trabajo laborioso, pero bueno, eso a mayores ya le da encima un toque más personal, ¿no? O sea, realmente lo que tienes es algo, pues bueno, no sé, quizás un poco lo que cuando yo me compro algo, lo que espero, ¿no?, que sea algo que me transmita algo especial, y yo creo que eso que intentamos con este cada unidad, o sea, es diferente a la otra. Sí, yo creo que en ese aspecto sí que nos sentimos totalmente representados por los discos, porque eso es una cosa que, aparte de pensar, diseñar, grabar y todo nosotros mismos, pues los estampamos. Entonces eso sí que hay como nuestro toque ya directo de manual, de nuestra propia mano. Es, ¿no?, mucho trabajo. En cada copia. Tenemos que ponernos en sesiones intensivas, las casas se llenan de carpetas secando por un lado, es un proceso pues laborioso, pero bueno, al final, una vez que lo terminas, no me hubiera gustado hacerlo, creo, bueno, ninguno nos hubiera gustado hacerlo de otra manera. Y estamos hablando de ediciones limitadas, ¿cuánto número cada uno de esos dos discos que han sacado, y la respuesta en términos de ventas ha sido positiva? Sí, muy positiva. Con el 7 pulgadas sacamos 500 copias y con el 10 pulgadas sacamos 300. Y bueno, del 7 pulgadas tenemos... Sí, no sabemos exactamente cuántas quedan porque los tenemos desperdigados entre Madrid, Asturias y Barcelona, pero deben quedar unos 20 o así. Y del 10 pulgadas, pues no sabemos muy bien cómo va de ventas, pero bueno. Bueno, sí, a quien le interese, que se puede poner en contacto con Grabaciones Holofónicas en Madrid, que tienen allí, bueno, sí, la gran parte. Por ejemplo, nosotros aquí en casa nos deben de quedar también muy poquitos. Sí, la verdad es que es una tirada. Ellos decidieron hacer, bueno, lo hablamos y dijeron mejor 300, pero no sé, me da la impresión de que se van a vender bastante rápido. La verdad es que la reacción, o sea, de la gente siempre es muy positiva, y eso, no sé, también anima, y yo también animo a todo aquel que, no sé, a veces cuesta plantearte el hecho de sacarle algo en vinilo, pero yo creo que si al final uno, pues, toca, da conciertos, hay una respuesta, la respuesta es muy buena, tanto que está hoy en día el tema de las ventas musicales, el tema de descargarse música en internet. Yo creo que si algo que creas es, no sé, o sea, yo creo que al final hay una respuesta popular siempre, por lo menos en nuestro caso. Hombre, no queremos vivir de ello, no queremos vender, pero... Sí, pero además es curioso porque hay gente que, yo qué sé, hubo gente que nos decía, pues yo no tengo tocadiscos, pero me gusta tanto el disco que... pues eso, supongo que por el hecho de estar estampado a mano por nosotros y tal, pues que la gente ya se animaba a comprarlo y para tenerlo. Bueno, yo vi una vez una foto de una casa de Madrid donde estaba el disco enmarcado y colgado en la pared, que me hizo ahí mucha ilusión. Bueno, pues en fin, para ir terminando, a lo mejor tratar tres temas. En primer lugar, la brevedad de sus canciones, que es una seña de identidad, y algo más hablado de eso, pero por ejemplo luego en los conciertos, que sería otro tema, ¿Tienen problemas para rellenar el repertorio o suelen hacer conciertos cortos? Y luego me gustaría hablar un poco de todo el tema de la difusión que hacen ustedes a través de Internet, Bandcamp, MySpace, YouTube, todo eso. Entonces, bueno, empezando por eso, la brevedad de las canciones siempre ha sido un elemento que define su música. La más larga tendrá 2 minutos y medio, a lo mejor, de todas las que han sacado. Y, en fin, que les salen así las canciones, ¿no? Sí, como te decíamos antes, eso, no planeamos mucho cómo van a ser las canciones hasta que estamos en el local todos juntos y eso, uno de nosotros lleva una, pues eso, una línea de guitarra y los otros van añadiendo los demás instrumentos y eso, suelen ser canciones cortas Sí, son porque tipo creo que es de. el formato que también que nos pide, ¿no? Tampoco. Sí, no creo que sea algo preconcebido, simplemente es que, bueno, pues si así funciona, es un poco volver a lo mismo que te decíamos antes, ¿sí? ¿Para qué vas a repetir 2 veces un estribillo si con una vez está bien, si lo necesito, crees que necesito otro más? Pues, pero bueno, no prolongar innecesariamente las canciones. ¿Les han llamado muchas veces los Minutemen asturianos o no? Pues no, Minutemen no, pero bueno, sí, ya nos llamaron, compararon con bastantes grupos así que tienen un poco esta aproximación. Pero bueno, sí, es un poco la idea, sí. Vale, no es otro camino distinto a lo que suelen llevar la mayor parte de grupos. Y en fin, en los conciertos, ¿cómo se traslada toda esta filosofía al directo? No es difícil realmente, porque lo que No. grabamos básicamente. Bueno, estos dos discos están grabados con 4 miembros. Tuvimos que, cuando Ale lo dejó, pues tuvimos que adaptarlo un poco a trío, pero bueno, realmente lo que escuchas es lo que suele haber. No nos gustan las, bueno, te imaginarás, ¿no? Producciones pues muy saturadas, instrumentos, metiendo más cosas de las que realmente hay. Entonces yo creo que cualquiera que escuche un disco de Montañas, normalmente hasta ahora ha sido así, que lo que se va a encontrar en el directo es lo que hay. Y bueno, entonces en ese sentido no es difícil. Y luego lo de, son canciones muy cortas, pero bueno, normalmente solemos tocar unos 40 minutos de media o así. Y bueno, Los primeros conciertos sí que eran más cortos porque, claro, teníamos menos canciones. pocas canciones, pero eso, fuimos, bueno, pues de tocar 20 minutos a tocar 25, 30 y bueno, y eso, y los últimos conciertos pues igual tocamos, sí, 35, 40 minutos. Yo suelo romper alguna cuerda y entonces se alarga un poco el concierto, son pequeños trucos que tenemos para. ¿Hacen alguna versión? No, No, no, no, no, no. hasta ahora no. Vale, o sea, totalmente repertorio propio. Sí, hasta ahora sí. De hecho, es que siempre nos da pena dejar. Ahora ya llegamos a un nivel en el que en principio ya hay más canciones de las que podemos tocar en un concierto normal. Y no sé, es un poco lo que te decía Manu al principio. Nos divertimos, o nos gusta tanto, no en todas nos divertimos, pero es un sentimiento bonito tocarlas que es como te da pena dejar temas sin tocar, ¿no? Es un poco. Y Pero bueno, bueno. también tocamos, no sé, lo hacemos de una forma muy inmediata, ¿no? O sea, en cuanto tenemos un tema y nos gusta, aunque no esté totalmente acabado, pues si hay oportunidad de tocarlo en un concierto, pues es otra forma de confrontarse con el tema y bueno, es un poco así como. Y también como los conciertos son un poco una oportunidad para ensayar, porque no tenemos oportunidades de ensayar muy a menudo, Si pues los eso. disfrutamos el Al doble. final, es una vez más que tocas la canción Y que nos vemos y Claro. que. Sí, es un poco el sentimiento ese. Y luego eso, que además de sacar las ediciones limitadas en vinilo, pues ponen su música en internet con licencias Creative Commons y para que se las descargue la gente. ¿Fue una decisión natural también tomar esta postura? ¿Les ha ayudado a tener más difusión? Cuéntenos un poco. Sí, hombre, fue bastante natural. Natural con nuestra forma, sí, Sí, es porque que. eso, un poco como decíamos antes, tampoco hacemos esto bueno, con ninguna intención Sí, más allá lucrativa. de pasarlo bien. Sabemos que eso, que Montañas no nos va a dar de comer, porque, bueno, No lo tampoco es pretendemos así, te lo que estorbaría un queremos. poco. Entonces, bueno, Javi una vez dijo que la. Que para él la música hoy en día debería ser así, ¿no? Que por un lado puedas descargártela y disfrutarla y tal, y tenerla en tu MP3 o en lo que quieras. Y si alguien quiere tener pues, algo bonito que pueda coger, tocar, abrir, poner en el tocadiscos, como escucharlo ya con más calma, pues se lo puede comprar, ¿no? Pero bueno, eso hoy en día realmente no tendría sentido que fuera de otra forma. Y no, nosotros, sí, no. Mientras la gente se comporte y no intente lucrarse... No, nos queremos dedicar. No, pero bueno, es una declaración de intenciones de cómo nos gustaría que fuera que fueran las cosas, ¿no? Desgraciadamente la música, pues, desde hace ya bastantes décadas se convirtió en un negocio que en el que, bueno, lo importante al final es ganar dinero, buscar una trascendencia, buscar un... Y, bueno, nosotros un poco lo que queríamos con esto era, pues, expresarnos, ¿no? Y decir que no estamos de acuerdo con ello y quien quiera, pues, escuchar la música, pues, la va a poder escuchar, quien quiera bajársela se va a poder bajar y quien quiera comprarse el disco, pues, también se lo va a poder comprar y bueno, pues, no sé, creo que es una declaración de intenciones de cómo... Lo de los discos, claro, es más plan coleccionista, ¿no?, digamos... Sí, bueno, no creo tampoco, porque yo, por ejemplo, creo que el sonido digital, a mí en particular, yo escucho un vinilo y disfruto mucho más de música en vinilo que escuchándolo en la música digitalizada. Entonces, a mí el formato analógico me parece un formato ideal para escuchar música en tu casa, tranquilo, y bueno, lo que decía Manu, también palpar esa música, ¿no? No que no sea simplemente darle un botón en el ordenador... Pues, no sé, es algo que viene de atrás, pero no, la verdad es que no sé, creo que somos todos bastante antiguos, si se puede llamar así, en la forma de concebir las cosas y bueno, pues yo creo que no es simplemente, o sea, yo creo que la calidad es mejor, de hecho, los discos suenan mejor en vinilo que en, por lo menos desde mi sensibilidad, ¿no? Vale, pero que son aspectos complementarios, entonces, estas ediciones y poner la música en internet de forma gratuita, ¿no? Pues nada, de hecho así ha sido como les hemos conocido nosotros y nada, ha sido un placer hablar con ustedes durante esta hora y poner su música. Nada, esperamos que Montañas tenga continuidad y saquen más discos y que sigan... hablando de Asturias y del mundo, ¿no? Del mundo desde Asturias, digamos, ¿no? Y bueno, y aportando esas ideas tan interesantes que tienen ustedes. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y nada, a ver si nos vemos por Canarias. ¿Algún día? Algún día. Hombre, ojalá vinieran a tocar. Ya, hombre, no sé, es complicado qué. Un poco porque tenemos que cuadrar todo y ya ves que no es un grupo que genere mucho dinero y para cubrir y todo eso es complicado, pero bueno, también nosotros, no sé, nos adaptamos siempre con poco, ¿no? No pedimos hoteles ni entonces, por lo general, entonces si surge la oportunidad, encantadísimos de tocar allí. Y bueno, y si no, ya nos veremos por la península. Pues venga, un abrazo. Vuestra dirección de MySpace no es montaña, sino myspace.com/accidentesgeográficos, ¿no? La otra estaría acogida, me imagino, ¿no? Bueno, sí, creo que Javi también lo hizo por... Es que creo al principio se había siempre Hannah Montana, pero sí, creo que sí, yeah. No sé cómo fue la historia, pero bueno... Vale, vale, pero sí, eso, MySpace... Si pones en Google Montañas MySpace, te dirige inmediatamente a la página. Pues muy bien, pues nada, un abrazo. Venga, otro. Encantado, abrazo. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Hemos hablado con dos de los miembros del grupo asturiano Montañas. Tu música te la puedes descargar desde internet de forma gratuita y legal. Ahí estamos recuperando nuestro blog intangible23.canariasahora.es para que puedas encontrar las canciones que hemos puesto hoy y te las descargues, y también enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la próxima semana, nos escuchamos el lunes, un saludo de Ayose García y Carlos Pérez.